En internet nos hemos encontrado una maravillosa página, un blog para ser más precisos. La dirección es www.historiasdelaciencia.com. El autor, Fernando del Álamo, un ingeniero industrial, estudiante de ciencias físicas. Su blog es de verdad excelente. En él nos encontramos un montón de historias de la física y de las demás ciencias que quisiéramos compartir con ustedes mediante los podcasts que estamos comenzando. Para comenzar, quisiera usar uno titulado Ojalá lo supiera, que fue publicado en esa página, en ese blog, el 30 de noviembre del 2007. Es un comentario sobre un libro y comienza así. El libro que hoy comento contiene numerosas cartas de Richard Feynman, recopiladas por su hija Michelle. Para quienes no conocen a Feynman, deben saber que es el héroe de quizás la mayor parte de estudiantes de física, eso es verdad, de físicos y de muchas otras personas no vinculadas a la misma. Es uno de esos personajes que hay que conocer si se quiere saber qué es tener pasión por la ciencia, curiosidad, irreverencia a la autoridad, cultura y humanidad. Una persona muy compleja, como ven. Para empezar, debo recordar que fue premio Nobel de Física, que estuvo en el Proyecto Manhattan, en el Comité de Investigación del Accidente del Challenger, y que fue declarado deficiente mental para el ejército de los Estados Unidos. Con esto ya pueden tener una idea de su forma de funcionar. Todos sus libros valen la pena. No obstante, este en particular lo recomendaré para quienes ya han leído otros dos. ¿Está usted de broma, señor Feynman? ¿Y qué te importa lo que piensen los demás? El primero de ellos estuvo 14 semanas en la lista del New York Times de los libros más vendidos. Feynman odiaba la censura. Una de las cosas que los científicos más aprecian es la libertad, tanto como requisito como incentivo para sus carreras. Feynman se regocijaba de ello. Mientras formaba parte del Comité de Investigación por la Catástrofe del Challenger, afirmó: «Soy completamente libre y no hay palancas que puedan utilizarse para influir en mí». Pero esa no era una opinión nueva. En el 64 le invitaron a asistir a una conferencia organizada por el Instituto Soviético para la Investigación Nuclear y contestó: «Me sentiría incómodo en una conferencia científica en un país cuyo gobierno no respeta la libertad de opinión de la ciencia, ni el valor de la objetividad, ni el deseo de muchos de sus ciudadanos científicos de visitar a científicos en otros países». Aunque se convirtió en un conferenciante celebrado y una autoridad en varios campos de la física, siguió siendo un rebelde instintivo que simpatizaba más con los alumnos en el aula que con el sabio en el estrado. Prefería la claridad a la profundidad, las preguntas a las respuestas, la casa al trofeo en la pared. «No prestes atención a las autoridades», aconsejaba un universitario de 19 años. «Piensa por ti mismo». Cuando un alumno del Caltech le preguntó al eminente cosmólogo Michael Turner cuál era su preferencia para una u otra partícula como candidata probable para constituir la materia oscura en el universo, Feynman dio un manotazo. «¿Por qué quieres saber su preferencia? Elige tu propia preferencia». También afirmó que «puedo vivir con duda e incertidumbre. Creo que es mucho más interesante vivir sin saber que creer tener respuestas que podrían ser erróneas». En cierta ocasión, Groucho Marx dijo: «No deseo pertenecer a ningún club que acepte como socio a alguien como yo». Pues esto, que parece una broma, es lo que hacía Feynman. Querían que perteneciera a la Academia Nacional de Ciencias y se negó, no porque debía pagar una cuota, de hecho dio un cheque mayor, sino por sus ideas y filosofía. «Mi deseo de renunciar es meramente personal. Quizá es solo que yo disfruto siendo peculiar. Mi peculiaridad es esta: encuentro psicológicamente muy desagradable juzgar el mérito de las personas. Me molesta ser un miembro de un grupo cuya principal actividad es escoger a otros que se estiman dignos de ser miembros de ese grupo autoestimado. El cuidado con el que seleccionamos a aquellos dignos de honor de unirse a la academia es para mí una forma de autoelogio. ¿Cómo podemos decir que solo los mejores pueden unirse a los que ya lo son sin proclamar orgullosamente que nosotros ya estamos dentro, somos realmente buenos? Quizá no me explico bien, pero baste decir que no soy feliz como miembro de una sociedad honoraria que se autoperpetúa. Detestaba totalmente las jerarquías. Se reía de todo lo que fuera autoridad. Hay una graciosa carta enviada a su mujer en la que explica las peripecias en una recepción de los reyes en Bruselas. Es una perfecta descripción del arte de la irreverencia y de meter la pata. Cuando le presentan al rey, le tiende la mano, primer error, y bromea, segundo error, y rápidamente Prax se lleva al monarca a presentarla a Heisenberg. ¿Y qué hace Feynman? Pues escabullirse y ponerse a hablar con el secretario de la reina. Dicho secretario propone presentársela, y la conversación es de aquellas para enmarcar. Reina, debe ser muy duro trabajar pensando en esos difíciles problemas. Feynman, no, todos lo hacemos por diversión. La reina, debe de ser muy difícil aprender a cambiar todas sus ideas. Feynman, no, todos esos tipos que dieron esas conferencias, Bohr, Perran, Oppenheimer, son unos viejos carrozas. Todo eso que contaron fue en 1926, cuando yo solo tenía 8 años de edad. De modo que cuando aprendí física, solo tuve que aprender las nuevas ideas. El gran problema ahora es, ¿tendremos que cambiarlas otra vez? La reina, usted debe de sentirse bien trabajando así para la paz. Feynman, no, nunca entra en mi cabeza, si es para la paz o lo contrario, no lo sabemos. La reina, ciertamente las cosas cambian rápidamente, muchas cosas han cambiado en los últimos 10 años. No en este palacio. Feynman pensó eso, pero se contuvo. En ese momento le lanzó una conferencia sobre la que había en 1861 y hasta ese momento. Al fin y al cabo era un gran profesor. La reina desesperada buscó conversación con otra persona. Más tarde el secretario de la reina llamaba a Feynman por megafonía. Todos sus compañeros quedaron muy impresionados. En realidad el secretario había quedado personalmente con él para presentarle a su mujer y 4 hijos. Se habían hecho amigos. Tampoco aceptó títulos honoris causa. El primero que le ofrecieron lo rechazó de la siguiente manera. Escuchen esto, muchachos. El suyo es el primer doctorado honoris causa que se me ha ofrecido y le agradezco por considerarme para tal honor. Sin embargo, me acuerdo el trabajo que hice para obtener un título real en Princeton y a los tipos que recibían títulos honorarios sin trabajar y que pensaba que un título honorario era una degradación de la idea de un grado que confirma que se ha realizado cierto trabajo. Es como dar un título de electricista honorario. Juré entonces que si por casualidad se me ofrecía uno alguna vez, no lo aceptaría. Ahora, al fin, 25 años después, usted me ha dado la oportunidad de cumplir mi juramento, así que gracias, pero no deseo aceptar el título honorario que usted me ofrece. Pero tal como rechazaba los honores, era capaz de contestar a gente de la calle contrariada por su opinión. En una entrevista le preguntaron sobre el smog y contestó que había problemas más importantes. Cierta persona se quejó de su ignorancia sobre el tema y el lenguaje vulgar que utilizaba, sobre todo la palabra tío, y finalizaba preguntándole cómo había obtenido el Nobel. En la respuesta de Feynman hay un párrafo que es destacable. Gané el premio Nobel por el trabajo que hice en física tratando de desvelar las leyes de la naturaleza. Lo único que realmente sé mucho es de esas leyes. Me pidió la cadena de televisión que apareciera en su programa de entrevistas y lo que ocurrió fue que me hicieron todo tipo de preguntas sobre lo que yo no sabía nada. Tuve que responderlas de un modo u otro y lo hice lo mejor que pude, que usted dice que no fue demasiado bien. Pero estamos en la misma barca, porque aunque usted haya llegado a ser un maquinista muy bueno y yo un buen científico, ninguno de nosotros dos sabe realmente del problema del smog. Igual que mis comentarios sobre ello le parecen ignorantes a usted, del mismo modo sus comentarios sobre ello en su carta no me parecen a mí muy sabios. ¿Le gustaría recibir un premio por ser un gran maquinista y luego ir a la televisión para ser entrevistado por un grupo de hombres a los que no les preocupa nada la maquinaria y sus problemas, sino que en su lugar le hacen preguntas sobre el smog? Lo que molesta es que no le pregunten sobre las cosas que uno ama y a las que ha dedicado su vida y por las que ha recibido el premio. Y aunque la ciencia era lo único que realmente le apasionaba, no era de aquellos que pensara en que el mundo gira alrededor de su forma de ver las cosas. Entre otras bonitas frases destacables de sus cartas hay estas: mientras busca lo que pueda fascinarle, no deseche por completo la posibilidad que pueda encontrarlo fuera de la física. El hombre feliz en su trabajo no es el especialista estrecho de miras, ni el hombre completo, sino el hombre que está haciendo lo que le gusta hacer. Debe usted enamorarse de alguna actividad. A otro estudiante le dijo: estudie arduamente lo que más le interese de la forma más indisciplinada, irreverente y original que pueda. A otro, que buscaba un consejo en él, le escribió: no puedes desarrollar tu personalidad solo con física, el resto también debe entrar. Era muy admirado entre compañeros y estudiantes. Cuando se tuvo que someter a una de tantas operaciones por su cáncer abdominal, durante las 14 horas y medias que duró la operación se le rajó la aorta y necesitó 70 bolsas de sangre. Docenas de alumnos y profesores del Caltech, así como personal del vecino Jet Propulsion Laboratory, corrieron al hospital a donar sangre. Además se reía a sí mismo. En 1984 se dio un golpe con un bordillo cuando iba a recoger un computador que hacía tiempo que esperaba. Se limpió la sangre de la cabeza y fue hasta la tienda. Cuando llegaron a casa, su mujer e hija se lo encontraron jugando felizmente con su nuevo computador con sangre seca en la camisa. Más tarde se descubrió un grumo de sangre en la superficie del cerebro debido al golpe y tuvieron que hacerle dos agujeros en el cráneo para aliviar la presión. Dijo orgullosamente a sus amigos: si piensan que estoy loco, ahora tengo excusa. Tengo dos huecos en la cabeza. Pueden notarlos precisamente aquí. En cierta ocasión, la revista Omni le proclamó el hombre más inteligente del mundo. Al oír esto, su madre, que estaba inmensamente orgullosa de él y que tenía un gran sentido del humor, levantó las manos al cielo y exclamó: si Richard es el hombre más inteligente del mundo, que Dios ayude al mundo. El primero en reírse fue el propio Feynman. Cuando Freeman Dyson lo conoció, dijo que era mitad genio, mitad bufón. Al pasar los años, cambió de opinión y afirmó que todo él era bufón. Seguro que Feynman también se hubiera reído. Feynman murió el 15 de febrero de 1988. Había salido de un coma provocado por un fallo renal. Cuando despertó, estaba su esposa Gwyneth, su hermana Joan y su prima Francis. Allí pronunció sus últimas palabras: odiaría tener que morirme dos veces, es aburridísimo. Pero lo más conmovedor de un personaje así es la huella que deja en muchos. Les cuento para finalizar una bonita anécdota en la que contesta a un padre preocupado por el futuro de su hijo de 16 años que solo se interesaba en los temas de ciencia, pero cuya inteligencia no se veía reflejada en los test que eran de temas generales. El chico los encontraba aburridos y rutinarios. Feynman contestó con una larga carta. Le decía que no se preocupara. ¿Qué es lo que le haría a un muchacho de 16 años inteligente pararse a pensar por un minuto? Enamorarse de una mujer maravillosa y hablar con ella tranquilamente en la noche. No es que le resolviera muchos asuntos, pero hay una reseña en la que dice: cuando este libro entró en imprenta, el padre informó que su hijo había encontrado una mujer maravillosa en la universidad. Estaba ahora casado con dos hijos y cursaba el último año de su programa de doctorado en oceanografía física en la Universidad de Hawái. Al considerar los efectos a largo plazo de la carta de Feynman, el mismo padre dice que es imposible saber la importancia que tuvo y decía: pero sé que fue importante para mí como papá. Y sé que mi hijo nunca ha olvidado cómo uno de los grandes dedicó algunos minutos solo para él. Feynman, un gran personaje, un ejemplo a seguir.